COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Esperemos que dentro de un ratito lo podamos escuchar también a Luis, ¿sí? Pero bueno, la técnica a veces no nos juega limpio y bueno, nada, a veces las cosas se complican. Pero ya seguramente lo vamos a tener en línea en un ratito. ¿Se acuerdan que nosotros estamos aquí gracias a quienes nos acompañan, que son nuestros compañeros operadores, Julio Pardo en la M690 y Natacha Bianchi en www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, ¿sí? Me dice Nati, ¿está Luis en línea? Hola, hola, Luis. Hola. Ahí estamos. Entonces vuelvo a presentar. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Eso. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, qué muy suerte. Bien aquí, tratando de soportar un poco el calor, pero bueno. Mirá, 28 Luis. Grados 7. Mirá, Luis. ¿Vos qué hacías en el 2014? ¿Vos te acordás un día como hoy qué hacías? En el 2014, un día como hoy, no. Sí. Ni idea. Te cocinabas, porque en el 2014 teníamos una sensación térmica de 47 grados 6. Ah, fue el día de más alta temperatura de la historia. Murieron 4 personas ese día por la alta temperatura. Así que, ¿viste que ya siempre pasó? Puede ser peor. Claro. Bueno, pero ya pasó. ¿Viste? O sea que, por suerte, no hemos vuelto a esas temperaturas, Luis. No, digamos que no. No. Bien. Bueno, ¿y cómo andamos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una comunicación telefónica, si la técnica nos lo permite, con la legisladora porteña, nuestra amiga o tu amiga, sobre todo, Laura Marrone. Sí, es. ¿De qué vas a hablar con Laura? Mira, vamos a hablar con Laura sobre un tema que no es novedoso aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la educación y modificaciones que Rodríguez Larreta le está imponiendo a los docentes en el marco de su estatuto que tienen y donde, bueno, quiere, así como Macri quiere hacer modificaciones en los convenios colectivos a nivel general, en el país, en los distintos rubros de la producción. En la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta también tiene intención de cambiar y de modificar algunos artículos, pero yo creo que mejor lo va a explicar Laura Marrone que lo explique yo. Perfecto, muy bien. También vamos a tener otras noticias de la ciudad y hoy vamos a hablar también del día de la música, porque esta fecha tiene que ver con una persona que nosotros escuchamos bastante seguido en el programa, siempre temas de él, bueno, y por distintas razones, que es la fecha que cumpliría años Luis Alberto Spinetta, ¿sí? Luis Alberto Spinetta nació un día como hoy, pero de 1950, y en honor, digamos, al flaco, es que se decidió que hoy fuera el día de la música, y bueno, y hablaremos un poquito de esto, ¿te parece? Sí, cómo no. También hay otros cumpleaños y también tendrá que ver con, tiene que ver con la música, pero bueno, fundamentalmente hoy es como que Spinetta se va a llevar se va a llevar la mayoría. Y si también tenemos tiempo, me gustaría leer una carta de un amigo que ha estado acá en el programa, que es Armando, que es de Alcohólicos Anónimos, y que, bueno, me la envió y que yo le pedí permiso para poder compartirla con nuestros compañeros acá en la radio, con nuestros oyentes, y él muy generosamente me dijo que sí. Así que, bueno. Perfecto. También hablaremos de un canil que se está intentando organizar en la estación Coghlan, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Y hablaremos de algo un poco raro, pero que a mí me llega directamente, que es el sindicato de los capricornianos. Ah, ¿viste? Sí. ¿Qué me contás? Así que bueno, vamos a hablar. Yo he conocido sindicatos, pero de sindicatos de signos así del zodíaco es medio difícil. Bueno, ¿no? Parece que ya se armó el sindicato de capricornianos. Vamos a la cabeza. Los capricornianos. Imagínate si los geminianos hicieran un sindicato, siempre sería por partida doble. Y los de Libra serían ahora sí y ahora no. También. Bien. Pero bueno. Si le parece a Nati, entonces vamos a hacer el primer cortecito, quizá haya que pasar alguna pauta. Si le parece algún tema musical, también la somos toda oreja. Muy bien, vamos. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y creo que está en comunicación tu amiga, mi amiga, bueno, no tan amiga, por ahí es más amiga tuya, digamos, ¿sí? La legisladora porteña Laura Marrón, ¿es así, Laura? Sí, podemos ser nosotros también amigas. Dale, buenísimo, ¿cómo me encantó. Estás? Bien, saludo a tu querida audiencia. Gracias, Laura, ¿cómo estás vos? Bien, con calor, pero bien. Bien. Estábamos hablando con Luis, que queríamos charlar contigo este tema de qué está pasando con la educación porteña y las modificaciones que aparentemente quieren hacerle al estatuto docente. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, hay un tema que se llama formación docente continua, ¿no? Es decir, todo Estado debiera tener como una prioridad importante para poder mejorar la calidad educativa, que garantizar la formación docente posterior a, al egreso de un profesorado de toda su población docente. Bueno, eso no pasa en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires el esfuerzo de la formación docente continua cae sobre las espaldas del docente que realiza cursos fuera del horario escolar, en su tiempo libre, quitándoselo a sus hijos, a su vida personal, muchas veces teniendo que pagar los cursos, porque la oferta de cursos de la escuela de maestros, que es la que la única instancia que tiene, digamos, cursos de este tipo del gobierno de la ciudad, no alcanzan tampoco para satisfacer la demanda. Uh-huh. Esos cursos le permiten a la docencia no solamente actualizarse, sino además acumular puntaje para poder tener la posibilidad de titularizarse en un cargo, claro. Ya que nosotros no ingresamos a dedo hasta ahora, ingresamos por un régimen de concurso público, donde hay listados que se conforman en base a la cantidad, al puntaje de nuestros títulos y de nuestra capacitación extra, uh-huh. Fuera de la carrera inicial. Eso también sirve como base para los concursos de ascenso, es decir, cuando una maestra ya titular pretende ascender a un cargo de conducción. ¿Qué pasa? Que el gobierno de la ciudad especuló siempre, no de ahora, sino siempre, con que la formación docente continua se hacía sobre ese esfuerzo. Como en este momento hay una situación de crisis por falta de docente, a pesar de que uno está hasta 8 años, podés estar con un cargo suplente antes de titularizarte, bien está una camada de docentes que ya hizo todos los cursos posibles, ya llegó al máximo el puntaje, u otros que para acceder a un cargo inicial no lo necesitan porque faltan docentes y están trabajando chicos con 70% de la carrera sin terminar. Hoy los profesorados no alcanzan a tener un egreso que cubra, por ejemplo, la jubilación docente. O sea, se jubilan más docentes de los que se reciben. Hay una crisis de falta de docentes, especialmente en el nivel primario, que es uno de los que tiene este problema más agudamente. Entonces, ¿cuál ha sido la solución del gobierno? Bueno, vamos a hacer que cada 5 años los cursos pierdan valor, pierdan puntaje y tengan que volver a empezar. ¿Se entiende? Sí, como que tienen vencimiento, digamos. Tienen caducidad. Qué locura. Entonces, el docente que tiene, ha hecho, para llegar a esos famosos 6 puntos, que ahora además lo subieron a 9 puntos, tiene cantidad de horas de vida que quita de su tiempo a la construcción de su familia. Nosotros tenemos la historia de nuestros hijos, todos dicen, mamá, si vos no hubieras hecho tantos cursos, porque la mayoría ha tenido que pasar por esa experiencia para poder llegar a un cargo titular o acceder a una a un cargo de ascenso. Claro. Entonces, el gobierno pretende ahora redoblar esa apuesta, porque el docente que ya obtuvo los 6 puntos de cursos extra y que llegó a un techo, digamos, y entonces ya no va a más cursos, salvo que le guste o alguna cuestión claro. muy particular, entonces caduca. ¿Qué está? Yo hoy justamente estaba haciendo una presentación que después voy a pasárselas a ustedes con más detalle, e hice un análisis de la cantidad de cursos que ofrece el gobierno, por ejemplo, ahora en febrero. Febrero, una instancia especial que en general los docentes, como están en esta carrera para poder acceder a una titularidad, van en febrero y hacen cursos en verano, en sus vacaciones. Claro. Cosa que mucha gente no conoce. Bueno, la oferta es, saqué la cuenta, eran 78 cursos, a un promedio de 25 por curso, me daban algo así como 1.500 docentes, vacantes para 1.500 docentes. Y mi cálculo es que somos los docentes entre privados y estatales, porque el puntaje es abierto, tiene el mismo puntaje un estatal que un privado en la ciudad desde una modificación que hizo Filmus, dándole el mismo derecho. necesita, somos más de 60.000. Entonces no me daba, cubría más o menos algo así como el 10% de, con un curso, 10% de la docencia en el año, si se repite estos cursos a lo largo de los dos cuatrimestres. En sí, o sea que encima de que te caducan tus cursos, la oferta que el gobierno propone, tiene, no va a cubrir la demanda docente y por lo tanto es el camino a la privatización total de la formación docente continua, porque hay que ir sí o sí a un instituto privado para que te dé cursos, porque la oferta del Estado no va a alcanzar. Cuando existen soluciones de otro tipo para la formación docente continua, porque esto es muy necesario. La formación docente continua es una necesidad. Nadie puede pretender seguir con lo que estudió cuando se recibió. El conocimiento es pedagógico y disciplinar, se desarrolla continuamente y es necesaria. Ahora, tiene que ser política de Estado. Vos fíjate, yo estaba, esto que te voy a contar es viejo, lo tengo que actualizar, pero hace 30 años Francia, por ejemplo, tenía un sistema de formación docente continua, que no sé si continúa, que consistía en lo siguiente, que para mí es un modelo. El Estado te relevaba de tus funciones frente al aula durante 3 meses cada 4 años. Y te llevaba a una escuela, que ellos les llamaban escuelas de reciclaje, por la cual vos tenías actualizaciones en lo disciplinario y en lo pedagógico absolutamente sistémica, es decir, ordenada, planificada, y que además significaba una política de Estado educativa, porque decía, bueno, a ver, en matemáticas está esto nuevo, toda la docencia finalmente en un ciclo de 3-4 años terminaba actualizada con eso. Actualmente es una anarquía total la formación docente continua, porque aún con la caducidad no está garantizado un plan. No solamente que hay privatización, tampoco hay plan, porque yo voy a hacer el curso que me quede más cerca de mi casa, así sea 3 veces el mismo tema, y no hay sistema de actualización ordenada, disciplinar, pedagógica. Es un mercado anárquico y que no garantiza la actualización del conjunto de la docencia. Entonces, por ahorrar, porque esa es la verdad, por no tomar en sus manos el Estado la formación docente continua, hace estas medidas absolutamente arbitrarias y que además no van a garantizar la actualización de la docencia. Claro. Hola. Sí, Luis, vos querías preguntarle a Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, Luis, veo que ya estás de nuevo en órbita y con todas las pilas puestas. Tratando de recuperarme, por ahora, de a poquito. No, quería... Quería preguntarte, porque hace un mes y medio así que juraste como legisladora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por el FIT, dentro de Izquierda Socialista. Y te quería preguntar, si bien hubo pocas sesiones, ¿no? Y vos ya estabas allí porque estabas como colaboradora, como asesora, pero ¿te encontraste con algo nuevo en eso que es ese manejo de aparatos y de aparatos de roscas, ¿no? ¿Cómo se siente uno estando ya metido ahí adentro, ¿no? Bueno, Luis, la verdad es que lo que es abrumador es el proceso de privatización del espacio público que hay. Las dos sesiones en las que yo participé, el 7 y el 15 de diciembre, fueron un balde sobre mi cabeza, porque los expedientes de entrega de terrenos y de espacios públicos a los sectores privados, a la iglesia, son dolorosos, es algo, es abrumador, Yo no conozco el detalle de las negociaciones y de las idas y vueltas del lobby que hacen las empresas constructoras y las empresas privadas para lograr, uno se va enterando casi sobre la marcha, porque además abarcan varias comisiones y los esfuerzos. Nosotros somos un frente que tiene dos legisladores y esto abarca muchísimas comisiones, pero lo que es terrible es ver cómo están entregando la ciudad a los sectores, al manejo privado del espacio público. Además, ya son cosas que marcan, que van diseñando una ciudad, una ciudad. Mira, esta semana, fíjate vos, había, capaz que tu audiencia algo conoce, viste que en Centenera y Cruz hay una vieja edificio muy grande, de casi un cuarto de manzana, de lo que era la empresa Alba. Claro, sí, sí. De la empresa Alba de pintura. Está cerrada hace más de 30 años. Nosotros, en mi proyecto, los proyectos de ley del FIT que trabajamos juntos con las otras organizaciones del FIT, presentamos en la legislatura hace ya 4 años, cuando empezó toda la crisis, a ser público, la crisis de vacante, propusimos ese terreno, ese edificio para la construcción de escuelas. Bueno, eso está al lado de AGR, donde está Clarín. Los talleres gráficos de Clarín, que están en este momento en conflicto. Me contaban los trabajadores de Clarín que ahí se va a construir un shopping. O sea, en ese terreno, en ese edificio, que hace 30 años que está vacío, que nosotros hemos solicitado que se construyan escuelas, porque allí a 5 cuadras están haciendo más de 300 viviendas del plan Procrear y no va a haber escuelas. Porque esa zona es la zona del Distrito 19, donde faltan escuelas de nivel primario. Este año tenemos 150 chicos en primer grado que no tienen vacantes, que los van a meter con force en distintos grados. Incluso el proyecto del gobierno es agarrar un edificio que es el de la escuela, creo que es la 5 de media, que está sobre la calle, sobre la Avenida Cruz. Ya estaba listo el edificio y empezaban a mudarse este año. Los chicos estaban esperando, 5 años que están esperando los chicos de esa escuela para entrar en ese edificio, que tardaron muchísimo en construirlo. Y claro, como no tienen para meter estos 150 chicos en primer grado, se lo sacan a la media y se lo dan a primer grado. Es decir, es la improvisación total. Sacan el santo, ¿cómo era? Sacan el hábito a un santo para dárselo a otro. La escuela media no hay, esa escuela media en esa zona casi todas las escuelas medias son nocturnas porque no tienen edificio propio, entonces estudian los chicos en un vespertino donde hay a la mañana una escuela primaria, y vos tenés que los edificios, las zonas públicas que hay ahí o edificios ociosos que podrían destinarse a construcción de escuela, se va a hacer un shopping que aparentemente, esto no lo puedo confirmar, pero en el sentir de los trabajadores de AGR, tomaría parte de lo que es hoy esa planta. El día 15 de diciembre entregaron 40 hectáreas de la zona del autódromo a un polo automovilístico, donde se van a instalar concesionarias de la Toyota, de Audi, claro, de cuánta empresa. Sí, ahí en el autódromo. En un lugar a donde nosotros estamos reclamando, que es la zona de Lugano y 2, porque allí también la crisis de la falta de vacantes es brutal, porque es una zona sumamente poblada por el crecimiento de la Villa 20, que no tiene escuelas. Los chicos están yendo en colectivo a la zona norte, la mayoría termina desertando, es un término horrible que lo tengo que sacar de mi léxico, termina abandonando la escuela porque no, son chiquitos, tienen que ir en un colectivo 2 horas por día de ida, 2 horas de vuelta con todos los líos de tránsito para ir a la escuela. Son chiquitos, vuelven, se duermen. Es realmente una tortura. Y eso bueno, tiene Laura, años ya. Bueno. Vamos a seguir charlando, vamos a ver qué es lo que está pasando y los proyectos que ustedes presenten. Y además, yo, dada la situación que tengo en este momento, pude estar en la primera sesión nada más de la legislatura cuando vos asumiste, pero en cuanto me recupere voy a empezar a retomar a ir a las sesiones para poder ver también ahí en el momento cómo se manejan estas cuestiones, que la mayoría de las personas no saben lo que pasa ahí adentro, en esa cocina infame de muchos de los sectores que están ahí, cómo se negocian todo, ¿no? Hablaba la vez pasada con una comunera del Frente para la Victoria, que, por ejemplo, los refugios para colectivos que se están instalando por los barrios, aquí en Villa Crespo han colocado 3 o 4 en mi cuadra, es imposible saber el costo, porque hay una empresita que coloca la baldosa, otra empresita que coloca el palo derecho, el otro que coloca el techito, el otro que coloca el acrílico. Entonces, como son distintas licitaciones chiquitas, nunca se sabe lo que sale Luis, esa ¿y cómo hacemos para relevar la cantidad de veces que repavimentan la misma avenida? Cuando vos te levantaste a la mañana y vos decís, pero si acá no había ningún problema. Y de repente te estás repavimentando la misma. Bueno, a veces a nosotros bueno, nos falta... Pero yo te puedo contestar, porque esa misma pregunta en una reunión barrial se la hice a Rodríguez Larreta y me dijo lo que pasa, que son calles muy transitadas y necesitan un mantenimiento más intensivo. Le digo, pero las calles adyacentes a esas avenidas como Gaona, Córdoba, Rivadavia, están a la miseria. Bueno, después veremos qué hacemos, te dice, ¿viste? Todo, sí, no, todo así es. Escúchame, este es el gobierno de los pinochos. Son todos mentirosos. Sí. Rodríguez Larreta, ¿sabes lo que dijo en un programa de Lotoviazga los otros días? Que yo me mordía porque Lotoviazga me diera micrófono o por lo menos que sacara algún, ¿cómo se dice ahora? Un hashtag. Bueno, sí. ¿Qué dijo? Cuando Lotoviazga le pregunta a raíz de lo que estaba pasando en la zona de la Villa 20, qué pasaba con el tema de que no había vacante en las escuelas y demás, dice, dice, lo que pasa es que antes no teníamos conexión con el gobierno nacional y los terrenos son todos nacionales, entonces no podíamos construir escuelas, pero ahora que ya el gobierno nacional, mentiroso, sí, sí. Todos los terrenos que se vienen dando desde hace 8 años, los dieron ellos, el gobierno de la ciudad, los dieron espacios públicos que han dado a las empresas privadas. Vieron el 59.000 metros cuadrados de la zona de Parque Patricios, que están justamente en diagonal con la nueva Casa de Gobierno. Se lo dieron a la USAL, a la Universidad de El Salvador, al Instituto Tecnológico y a una empresa que fabrica, que construyó, recicló, no construyó, porque usaron viejos galpones que eran donde estaban las imprentas y los talleres del gobierno de la ciudad. 59.000 metros cuadrados dieron ellos en una zona donde están construyendo, escuchá bien, 2.900 viviendas del plan Procrear y no han construido escuelas. Y le dieron ese terreno a una instancia privada. Y puedo seguir contándote terrenos que han dado donde nosotros estábamos pidiendo para escuelas públicas. Se lo dan a shopping, se lo dan a la iglesia, se lo dan a cualquiera. Y este cara dura dijo que ahora que el gobierno nacional... O sea, son mentirosos. Estamos con un gobierno de mentirosos. Bueno, vamos a seguir desmenuzando estas cuestiones. Bueno, a tu disposición, bueno, Luis. Te agradecemos mucho, Laura, el tiempo para desasnarnos en estas cuestiones, fundamentalmente educativas, que es muy importante para mucha gente que no conoce lo que está pasando, ¿no? Bueno, un abrazo fuerte, ¿eh? Un abrazo, Laura. Nos esperes pronto. Gracias. Chao. Gracias a vos. Chao. Viva el amor, digo que sí, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste perder. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de

En el Día Nacional de la Música, en homenaje a Luis Alberto Spinetta, en la fecha de su nacimiento, Luis Alberto decía: para mí el anillo del Capitán Beto es una historia con una gran carga folclórica, pero folclórica en lo que se refiere a vivir en una ciudad como Buenos Aires. Y creo que pocas cosas son tan características de esta ciudad como los colectivos. Su forma de decorarlos, su estructura, hacen que un automóvil, hacen del colectivo un automóvil muy especial. Estas eran algunas cosas que decía Luis Alberto en relación a este tema, que era, que fue parte de ese conjunto, que él también estuvo conjunto. ¡Qué banda! Se denota mi edad. Que fue Invisible. Y que también tuvo relación este tema con, digamos, él estaba, Luis Alberto era hincha fana de River, ¿sí? Y bueno, fue como resignificada en algún momento porque decían referirla también a Norberto el Beto Alonso, ¿sí? Un jugador destacadísimo de los años 70 de River Plate, ¿sí? Antes habíamos escuchado, y creo que no la presenté, sinceramente, que fue Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que es una canción más nueva, fue del álbum Peruzón of Milk, del año 1991, que bueno, también se llevó un montón de premios ese año, y es una canción que también tiene como una resignificación, porque en su momento fue realizada junto con Fito Páez en un recital Cerati, Zeta Bosio, en ese momento, y la verdad que fue también, quedó para el recuerdo, ¿no? Eso fue más o menos en a mediados del año 1992. Bien, Luis Alberto Spinetta hoy hubiera cumplido años. Luis Alberto Spinetta falleció en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Ha tratado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde una de mis compañeras del hospital lo acompañó en algunas de sus cuestiones, porque él tenía una adicción muy fuerte con el cigarrillo y esto le causó un cáncer de pulmón. Y bueno, como hablamos en algunas oportunidades, estas personas, estos pacientes pueden tener dificultades para tragar, para hablar. Y bueno, ella lo asistió. Así que un beso a mi compañera Violeta Mackenzie, que estuvo acompañándolo en estas circunstancias también a este grande. Una vez que falleciera, sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata, siendo la última voluntad del músico al lado del Parque de la Memoria de Buenos Aires, construido para recordar los desaparecidos en la última dictadura militar. Bueno, hay muchas cosas como para hablar del flaco, pero nada, solamente recordarlo hoy, en esta fecha que hubiera cumplido años y que, bueno, y que sigue estando, ¿sí? Como mucha de la gente que nunca, nunca, nunca se va a ir y sigue estando en el barrio, ya que hace poco hubo un reconocimiento entre sus vecinos de Coghlan, Villurquiza, ¿sí? Porque fue la última zona en donde él vivió, y el túnel que se hizo ahí sobre la avenida Congreso, más o menos Citronador, se dieron así como elegir otras opciones, y bueno, que en una votación salió favorecido, digamos, que el flaco fuera el nombre, digamos, el túnel llevara el nombre de Luis Alberto Spinetta. Bien, recordando entonces a Luis Alberto Spinetta en este día especial y hablando un poco de adicciones que decíamos, yo les contaba al principio del programa que uno de nuestros amigos y que han estado acá en el programa de Alcohólicos Anónimos, Armando, mi amiga, perdón, me mandó algo escrito muy, muy bonito y que yo le pedí autorización para leerlo. Quizás no lo voy a leer todo completo al Armando, porque es muy largo y estamos con estos tiempos que nos corren. Pero bueno, sí algo como para compartirlo con ustedes. Y dice: la verdad, están locos. Yo los conozco, los he visto muchas veces. Son raros. Salen de sus hogares dejando cualquier cosa que están haciendo, si así se lo solicitan, y vuelven, a veces a medianoche. Pudiera creerse que esconden algo, pero no es así. solo cumplen con el único objetivo que nos hermana. Respetan a las damas, guían a los niños y creen en un Dios como cada quien lo conciba. Se crean unos caballeros, están locos. Se empeñan en ayudar al prójimo, con más razón, dicen, si se trata de un compañero. En tiempos en los que la humanidad se ha vuelto egoísta y no quiere ayudar a los demás, ellos disfrutan haciéndolo. Entre ellos se abrazan y se saludan como si fueran miembros de una gran familia. Están mal de la cabeza. Se respetan, piden la palabra antes de hablar, se dirigen con respeto a cualquier otra persona presente. Son amigos del pobre y del rico, no les importan las cosas materiales, no se les puede calcular la edad, pero tienen desde adolescentes hasta de la tercera edad, hombres y mujeres por igual. Los más sabios instruyen a los más jóvenes y los corrigen con suavidad. La verdad es que aman la vida. Al recién llegado le hablan con cariño, se felicitan entre ellos al hacer algo bien y se impulsan para seguir creciendo. Yo los conozco muy bien, nunca cuentan a la gente lo que hablan en sus reuniones. A los que convencen de quedarse en unos meses o a veces en unos días, empezarán a transformarse y quedarán tan locos como ellos. Una cosa es cierta, la verdad, sí están locos y solamente ellos y los que se atreven a seguirlos son capaces de disfrutar de esta bendita locura, así como ellos saben hacerlo. El mundo sería otro, sin duda, si hubiera más locos así como nosotros. Pues yo he decidido seguirlos y disfrutar de esta bendita locura que Dios nos ha dado a los Alcohólicos Anónimos. Así que bueno, un beso, Armando, muy lindo lo que nos mandaste. Y bueno, compartí no todo completo, pero algo como para que ustedes escuchen. Bien, ponemos un separador, quizá una pautita que nos queda por ahí, lo que vuelve otra vez esta madre a gritarle a Nico, por favor, tengo que encontrar rápidamente a alguien que me hable de los pólipos vocales y demás, porque esa mujer va a terminar mal también, gritándole hacia la criatura, por favor, y aparte a mí me pega un susto cada vez que aparece, a ver qué pauta sigue ahora. Che, terminemos este balance y vayamos para la playa de Barquillo. Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y en esta pauta siguen gritando. Ahora entiendo por qué el presidente tuvo un pólipo. Todos gritan. Luis, ¿qué está pasando en la ciudad? Contame. Sí, bueno, viste que la pauta, esta última, habla de las playas. Sí. Y habla de una playa que está en el Parque Indoamericano. Sí. Ese parque tan conocido, lamentablemente, por lo que ha pasado hace unos años atrás, por una toma de tierra, donde, bueno, tanto la metropolitana como la federal, cuando eran separadas, se pusieron de acuerdo para reprimir, incluso hubo un muerto y todo lo que sucedió después, y ahora parece que hicieron un parque. Pero vos sabés que allí, por esa zona, pasa el premetro. Sí. El premetro sale de la estación Saguier, lo que sería la terminal de subterráneo de la línea E, Plaza de los Virreyes, y el premetro que sigue por toda la zona de lo que sería Flores, el Bajo Flores, uh-huh, hasta lo que son dos terminales, uno el Centro Cívico en Lugano y el otro en el barrio General Savio, propiamente dicho. Ahora resulta que están desde el año pasado, están arreglándola desde octubre y supuestamente dicen que para enero ya van a terminar todas las estaciones, las van a tener en condiciones. Las pintan, reparan todas las veredas, van a hacer demarcación de línea, bueno, todo lo que ya sabemos que se dedican a darle toda esa pincelada para mostrar que queda lindo. Lo que no está claro en el informe y en el comunicado que manda tanto el SBACE, que es el SBACE es el ente que regula los servicios del subterráneo de Buenos Aires, sabes que el Premetro pertenece a Subterráneo de Buenos Aires, tanto como Metrovías también. Lo que no está claro es si van a cambiar o no van a cambiar los coches, que eran esos tranvías reacondicionados, ¿no? Y no se sabe si van a poner nuevo. Pero lo que además llama mucho la atención en este trayecto, que son 7 kilómetros, supuestamente dicen que transportan 5.000 personas por día. Imagínate que podían llevar muchísimas más por la zona poblada y la densidad de personas que viven en esos barrios, que llama la atención porque dice que se encargaron, el SBACE se encargó desde el 2015 a refaccionar algunas estaciones como la Saguier, después reabrieron la estación Fátima, una de las que supuestamente dice que estaba más deteriorada, y hablan que desde su inauguración en el 27 de agosto de 1987, dice, el descuido de varias décadas dejó paradores oxidados, bisagras derrumbadas y poca iluminación. Ahora, si yo mal no recuerdo, si bien te acordás que había una polémica entre Macri cuando era jefe de gobierno y Cristina cuando era presidenta, que si le entregaban o no le entregaban los subtes al gobierno de la ciudad, ya hace como 3 años que le entregaron los subtes al gobierno de la ciudad. Y bueno, ¿qué pasó durante esos 3 años? ¿Por qué no hicieron un plan integral? Y si acuerdan ahora, digamos un poquitito, a ver, no vamos a ser mal pensados y vamos a pensar que es porque empiezan a haber elecciones en campaña. No, Luis, ¿cómo se te ocurre? Por el bien de la gente, ¿no? Luis. Ahora, no, yo lo que digo es esto, yo transito la ciudad de Buenos Aires, y yo no sé si es casualidad o qué, pero estuve tomando el subte B, no me tocó uno con aire, pero ni uno. Un calor estos días, las estaciones. No te tocó uno con aire frío, sino con aire caliente. Un calor terrible. Y la otra es, yo no sé si, por eso digo, si es mi mala suerte. Me toca un colectivo en la ciudad de Buenos Aires con aire tipo 6:30 de la mañana, que está fresquito, por ahí te subís con el pelo mojado y la verdad llego cacareada de frío hasta el Hospital Pirovano. Y después durante todo el día que viajo, voy, vengo de un lado para el otro, no me toca ninguno con aire. ¿Qué pasa también con los colectivos? ¿Hay menos colectivos con aire? Por ejemplo, la línea 19, que es una línea que hace 11 Carapachay, que el año pasado teníamos un montón de colectivos con aire, porque lo tomo habitualmente. Últimamente no invoco uno, no sé. Tendría que ponerme en la parada y empezar a dejar pasar hasta ver cuántos, o hablar con alguno de los choferes y ver qué es lo que pasa. Y hablando de arreglos de la ciudad de Buenos Aires, yo ya estaba en el Hospital Pirovano, están arreglando, no sé, un terraplén que estaba bien, con un ruido, con unas máquinas de estas que rompen, ¿viste?, el cemento. En la puerta del hospital. En la puerta del hospital, en donde la internación de psiquiatría está ahí nomás, la internación de neurocirugía está ahí nomás, la internación de cardiología está ahí nomás. La gente que trabaja en ese sector. Con tal de escaparse de ese lugar se curan en 10 minutos. La gente que trabaja en ese sector se tenían que ir porque no podían del ruido. ¿Qué están las? O sea, están arreglando toda la parte de afuera, las veredas, bueno, que no está mal, pero no entiendo. La verdad que no sé qué está pasando, no entiendo. Y encima estamos con muchos lugares del hospital en donde ha fallado todo el sistema de calefacción, de frío, y están muertos de calor. No sé qué es lo que pasa. No sé, la verdad. Pero un poco lo que hablábamos con Laura Marrone, no hay previsión, es todo improvisación, es todo negociado, entonces hacen. Hoy venía por la Avenida Córdoba y están levantando, viste que Avenida Córdoba tiene toda la mano, todo el carril derecho, sí, que es exclusivo para los ómnibus, que es para los buses, que en realidad es lo que hay en muchas ciudades europeas, que no hacen falta hacer grandes proyectos y grandes gastos millonarios para hacer esos metrobuses que hacen. Uh-huh. Están levantando todo el carril derecho, debe de ser para reforzar Córdoba, que tampoco estaba muy mal Córdoba. Pero bueno, es un caos el tránsito ahí, y eso que lo están haciendo en verano. Y eso que estamos en enero. Bien, claro. Pero aparte de estar en enero, se nos está terminando el programa. Bueno. Nos vamos a despedir con un tema de Fabi Cantilo, La Tregua, que creo que para algunos puede servir en algunos momentos, decir, bueno, vamos a darnos una tregua, vamos a esperar un cachito y ver qué pasa. Y vamos a agradecerle, como todos los lunes, a nuestro amigo Julio Pardo, allí en la M690, ¿te parece, Luis? Y sí, a nuestra amiga Natacha Bianchi, aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y si a vos te parece, y si podés, el lunes que viene nos vemos, si no, si vos tenés alguna otra cosa, no hay problema, ¿sí? Vos sabés que acá, bueno, te bancamos. ¿Me licenciás? Eso mismo. Lo voy a pensar entonces el lunes. Muy bien, ahí estamos. Bien, así que gracias, Luis, por estar aquí también. Besos a Natacha y nos vamos a ir con el tema de Fabi Cantilo, La Tregua, y nos vemos el próximo lunes. Esto fue otro programa de Oído Mortales. Chau, chau. Nos vemos, escuchamos, nos quedamos escuchando a Alfredo Grande, ¿verdad? Por supuesto. Ahí sigue Alfredo Grande con sus sueños posibles. Chau, chau, Nati. Chau, buenas noches. Arrasando con el tiempo de las penas, pude llegar a Tigre. Gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, que está mal. Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas. Conecté los cables correctos y apareciste. Jones! más nada.